debemos darle en línea al doctor Juan Salz, candidato a concejal por Juntos aquí en nuestra ciudad de Tandil. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Isabel, Guillermo y el Cherro te saludan. Buen día, chicos, buen día, Isabel, ¿cómo están? ¿Están todos? Bien, muy bien, Juan. Ya estamos en la parte final de la campaña. Bueno, un poco la vida. ¿Qué es lo que vos ves? Bien, ya llega un momento que uno está un poco cansado, con una mezcla de ansiedad también. Así que siempre los tramos finales traen estas cosas que uno está esperando llegar a la al 14 y al lunes, más que el 14. Sí, el 15. Pero bien, bien, la verdad que la llevamos bien. Tuvimos este tramo entre las PASO y esto, que pudimos acercarnos todavía un poquito más a la gente, ir por los barrios. Al principio de la campaña ya saben que fue un poco tratar de no avanzar mucho porque salíamos del cierro para empezarnos, entonces tratamos de ser prudentes con los gestos durante la campaña. Ahora un poquito nos pudimos acercar a los vecinos y a los barrios, así que bien, ahí estamos, falta poquito ya. Cuando llegan a las casas, llegan a los barrios, bueno, sale la gente y toman contacto con la gente, ¿cuál es el pedido de la gente? ¿Qué es lo que la gente les dice, el vecino de aquí de Tandil? Varía un poco en función del lugar. La gente en general está satisfecha. Hace un ratito los escuchaba hablando de la situación de Ramos Mejía. Acá es un tema tampoco lo de la salud. La verdad que la ciudad tiene un estándar de vida bastante bien, pero siempre las deudas y los reclamos tienen que ver con algunas cosas de infraestructura, que también eso hay que comprender que a veces se escapa un poco al presupuesto municipal, pero bueno, la gente, y son las cosas que uno tiene que escuchar para tratar de articular para resolverlo. El tema cámaras tampoco, Juan, el tema del centro de monitoreo, de que la gente le... Porque cada vez que hay un robo que trasciende, que las cámaras del centro de monitoreo a lo mejor no tomaron o se ven borrosas y demás, uno ve una catarata de críticas de la gente y también de la oposición. Cuando ustedes van a charlar, ¿no es un tema de charla el tema de monitoreo? No es un tema que ha salido en la charla con los vecinos. Y obviamente el centro de monitoreo está en marcha, hubo ahí algunas cosas que con respecto a la empresa constructora, queremos que termine y que se amplíe. Para nosotros es una cosa importante y me parece que para la ciudad es importante y para el vecino. Y es lógico que en el momento de un siniestro o algo, ese reclamo esté, porque si bien las cámaras están, eso está en vías de todavía de crecer y de dar un servicio aún mejor. Lo que yo te digo no es que no exista reclamo, sino es que no es el reclamo que nos han dado los vecinos. Inclusive en algunos barrios que por ahí pueden ser barrios un poco más vulnerables en su situación de infraestructura, nosotros cuando hemos ido a hablar sobre qué piden, los vecinos piden más asfalto y cloacas y recorrido de transporte que eso. Tan es así que en algunos puntos nosotros hemos sacado el tema. ¿Cómo están con la seguridad? ¿Cómo están con esto? Siempre hay alguna queja, pero no ha sido el principal emergente. El tema del transporte con una ciudad que se ha ido agrandando y extendiendo, creo que va a ser una mirada que se va a tener que tener muy presente para lo que va a ser esta próxima, después de la selección, lo que va a ser esta próximo trabajo dentro del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que en el mes de febrero vence la prórroga que había de la concesión de líneas de colectivos, y entiendo que desde el municipio se había mandado a hacer un estudio para con entendidos, creo que a la Universidad Nacional del Centro, sobre lo que puede llegar a ser un nuevo paradigma de movilidad de servicio público de colectivos dentro de la ciudad de Tandil, porque se ha extendido muchísimo y son muchos los barrios que tienen requerimientos en este sentido. Mira, Isabel, es tal cual como vos lo planteás. El tema es que uno tiene que tener una mirada que por ahí ustedes la pueden tener a nosotros, pero a veces para los vecinos puede ser un poco insuficiente. Que lo que sucede con todos estos temas que estamos tocando es que la ciudad va creciendo a un ritmo acelerado. se va expandiendo, no es que va creciendo para arriba, sino que va creciendo hacia los costados. Sí. Y muchas veces ese crecimiento, que está bueno y es lógico, nos sale de una planificación urbana, si bien tenemos una ley de hábitat donde dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero obviamente la ciudad crece y nosotros como ciudad, después para darle infraestructura, siempre vamos corriendo un poquito por detrás de eso. Por eso sucede con el asfalto, por eso sucede con la recolección, por eso sucede con el transporte, con las cloacas, etcétera. No hay que olvidar también que Tandil es una ciudad que tiene más del 90% de esas necesidades cubiertas. Entonces, cuando uno pide fondo para resolver eso, hay otros distritos que tienen 28%, 30% y son 10 veces más grandes que Tandil. Entonces, tampoco no es tan fácil. Los estudios están hechos, el tema está en agenda, eso siempre se está bregando por tratar de encontrarle soluciones para resolverlo, pero no es tan sencillo. Y lo que tiene que ver con el transporte, sí, como vos bien decís, eso se está trabajando antes de que venzan las licencias, y se está tratando de ampliar y también de encontrar alternativas para el transporte en la ciudad, ¿no? Pero bueno, eso creo que va a ser un poco más factible que los temas de infraestructura más grandes que por ahí a veces requieren de otro tipo de inversiones, ¿no? Juan, participaste ayer de la reunión con el expresidente Macri. ¿De qué se habló? Sí, fue una reunión corta donde tuvimos algunos intercambios así de cordialidad, pero básicamente era darle un espacio al grupo de padres organizados. El tema que más se habló tiene que ver con la educación, con la presencialidad, con cómo se transitó la pandemia, y obviamente como alternativa política a esta administración y a este gobierno actual, la búsqueda de un compromiso de los dirigentes, porque no solamente estaba Mauricio Macri, sino que estaba Diego Santilli y Hernán Lombardi, junto con los referentes de acá. Entonces se charló y se escuchó el reclamo de los padres, y se trató de dar un feedback y de ridiculizar sobre lo que se viene. Nada, fue básicamente eso. Es un tiempo que en la recorrida que ellos venían haciendo por la provincia pudimos compartir acá en Tandil, y nada más que eso. Obviamente estábamos todos de acuerdo en los temas que tocaron, pero fue más que todo un lindo encuentro también con los padres que lucharon durante tanto tiempo con el tema de volver a la presencialidad y de defender la educación de los chicos, ¿no? ¿Y hubo algún tipo de mensaje para ustedes, para los candidatos? Digo, no sé si de parte de Macri, pero si no de Diego Santilli, que es el que encabeza la lista de diputados nacionales, una especie de arenga o algo. Sí, hubo más que todo una felicitación, porque acá se había hecho una elección muy buena. Hubo una mirada positiva sobre la articulación de los tres espacios dentro de Juntos por el Cambio con respecto a cómo se manejó este último tramo de la campaña, y obviamente un compromiso de seguir profundizando esto. Se tocaron temas de lo que está pasando a nivel nacional, y otra vez tanto el expresidente Macri como Santilli tiraron esa reflexión que a los tandilenses nos infla el pecho, que es: ustedes no saben la suerte que tienen de vivir donde viven. Entonces ahí también está esta cosa de mantener el modelo de Tandil y tratar de replicarlo, que siempre suma, ¿no? Uh-huh. Juan, ¿era solamente con candidatos en la charla? No. Porque no se lo vio, no he visto ningún video ni fotos con del intendente en el lugar, por eso pregunto. No, el intendente no estaba, ¿no? Bien. Era una reunión de candidatos, de referentes, de los padres, de había mucha gente que tiene que ver con la prensa y con la avanzada que ellos venían haciendo. Venían de Balcarce, iban para otro lado. Y estaba así convocado el espacio de padres, con algunos ciudadanos que volcaron el interés por redes sociales o algo que querían estar, y los candidatos detrás de la campaña de Juntos. Sí, pero el intendente no estaba. Uh-huh. ¿Se habló en algún momento Macri 2023 o eso ni se... Nada. Ni se tocó. Digamos que el número 23 ni se menciona. No, por suerte no, porque me parece claro. que hay una gran... esta es una opinión personal, lo que voy a decir, pero hay una gran confusión. Están todos pensando en el 2023 en todo lado, y me parece que lo que nosotros le debemos a la gente y al ciudadano es una elección legislativa el 14 de noviembre y trabajar en lo que nos va a pedir la gente del 14 de noviembre en adelante. Ya va a haber tiempo para pensar en 2023, me parece. Sí hubo una arenga política de Macri y de Santilli con respecto a afianzar la coalición, que me parece que ese es el mensaje, me parece que ese es el rol importante que él puede tener como ex presidente. Porque si queremos ser gobierno en 2023, vamos a tener muchas dificultades y las cosas no van a cambiar en los eleccionarios. Automáticamente, si seamos gobierno, si eso se da, vamos a tener un país con muchísimas dificultades de todo tipo y sobre todo económicas, que es lo que hoy está poniendo a la gente en esta situación actual. Entonces, hay que saber fortalecer la coalición para que esto no sea un vaivén de un gobierno, la gente se enoja, cambia por otro, la gente se enoja, sino poder darle un proyecto sostenible. Eso es lo que no se pudo hacer la otra vez. Entonces me parece que ese sí es el mensaje que hay que bajar y que tenemos que trabajar para lograrlo, ¿no? Hablabas de lo que es el trabajo articulado de esta lista que surge aquí en Tandil de tres líneas diferentes. ¿Han podido trabajar bien para lo que es esta campaña de cara a las generales? Digo porque, bueno, hay diferentes jefes de campaña y demás. Sí. Obviamente hay detalles menores que como la palabra lo dice, la articulación, hay que tratar de buscarle los puntos intermedios. Hay muchas cosas en la visión de país y de ciudad que tenemos puntos en común. Por eso el tema de aunar las propuestas no fue tan difícil. La convivencia entre los candidatos es muy buena. La campaña la hemos tratado de hacer, no sé si lo habrán visto, seguro, por las redes sociales, sí. Siempre todos juntos, caminando sí. Los barrios de la misma manera, etcétera, etcétera. Y después, en lo que tiene que ver con la campaña, y con la gente que manejó la campaña, había un espacio que había ganado, que era el nuestro, que fue súper generoso con respecto a la gente que manejó la campaña de los otros espacios para precisamente lograr una campaña en la que todos los otros espacios que están bien representados. Y creo que eso, bueno, está llegando a su fin sin mayores sobresaltos. Bien. Bueno, entonces ya final de campaña y hablaremos ya de algunos otros temas. Sobre todo tengo ganas de hablar un poquito de lo que son temas de salud aquí para nuestra ciudad, ya pasadas las elecciones. Juan, y además antes de... ¿Cómo? Va a ser un placer. Bueno, Juan, y además antes de despedirnos, recordar que el doctor Salceda representó a la Argentina en la semana pasada, disertó en la Academia Nacional de Cirugía de Francia. No pudiste estar allí, pero lo hiciste vía Zoom, por streaming. Sí, lo hice por una plataforma digital, que es la primera vez que lo usaba en Zoom. Estuvo lindo, la verdad, para mí era un honor tremendo. Estaba al lado de gente de una talla de una magnitud impresionante y en un lugar al que es difícil acceder. Por eso me hubiera gustado estar ahí en forma presencial, pero bueno, las situaciones del país y de la pandemia, etcétera, no lo permitieron. Pero sí, estuvo, la verdad que estuvo lindo. Y bueno, nada, fue el puntapié inicial. Vamos a por el año que viene también. Bien, bueno. Juan, te agradecemos muchísimo este contacto, que tengas un muy buen día. Saludos a ustedes, chicos, gracias por la amabilidad de siempre.